caballos y valientes. Se han trovado mil corridos, pero este es muy diferente. Afinen bien sus sentidos. No es de una traición de amores, ni es una historia de narcos, es la historia de un ranchero, el corrido de Don Marcos. Amansador de potrancas, enamorado de veras, se brincó todas las trancas, para él nunca hubo fronteras. El ilegal viejo joven, sus canciones verdaderas. Nació el 18 de junio y murió el 8 de agosto. Su gusto por los caballos le cobró el más alto costo. Si canto no es porque pueda, si lloro no es por cobarde. En mi alma hay toque de queda, le estoy cantando a mi padre. Amansador de potrancas, enamorado de veras, brincaste todas las trancas, para ti no hubo fronteras. Ay, ilegal viejo joven, sí que dolió que te fueras. No te hice cruz de madera, ni te hice cruz de cemento. Solo te hice este corrido y en mi alma tu monumento. Solo te hice este corrido y en mi alma tu monumento.